Hola a todos, yo soy Robert. Volvemos una vez más, un nuevo año. Parece que es un podcast nuevo, pero en realidad esto es un regreso. El nuevo podcast de NTI, el podcast de No Tengo iPhone. Nuevo año, 2016, vida nueva y regresamos. Seguro que hay alguno que todavía le suena esta melodía. We live on front porches and swing life away. We get by just fine, you're on minimum wage. If love is a labor, I'll slave to. Este podcast de No Tengo iPhone, de NTI, se emitió del año 2007 aproximadamente hasta el año 2012, intermitentemente hasta el 2014, pero prácticamente no podemos ni contarlo. Realmente era un podcast de tecnología, un podcast que nació con un espíritu maquero, con un espíritu de Apple, pero se fue transformando igual que me transformé yo. Es un podcast siempre pues muy personal, siempre lo ha sido y así va a seguir siendo. Al final lo hago yo y a través de mis experiencias, de mis opiniones y de todo lo que voy aprendiendo y que me gusta siempre compartir con todos vosotros, no solo en redes sociales, sino también ahora en micrófono de nuevo y también, pues bueno, compartir con vosotros diferentes experiencias siempre tecnológicas. Por una parte, este podcast ha tenido mucho de sube y baja, mucha montaña rusa, y quiero retomar el proyecto en este año 2016, incluyendo una frecuencia semanal de publicación. Me gustaría que todos los miércoles, a partir de ahora, todas las noches, tuvierais vuestra pequeña ración de media hora, al menos, de podcast de No Tengo iPhone. Es mi intención y seguro que voy a poner todos mis esfuerzos y todas mis ganas en conseguirlo. Siempre, por supuesto, esperando vuestros comentarios. A mí me vais a encontrar no solo en el blog de notengoiphone.wordpress.com, sino también en mi Twitter, @roberttomasf. También, por supuesto, en el blog podéis encontrar todos los contactos y hacer cualquier tipo de comentario. Allí también se van a ir publicando todos estos audios, igual que en iTunes. Y también voy a intentar ponerlo, por ejemplo, en iVoox. Pero bueno, vamos a retomar un poquito todo lo que ha sido este podcast, que nunca, ya os digo, nunca he tenido la intención, sobre todo, de sentar ningún dogma, ni por supuesto ser un simple podcast de noticias, sino un poquito pues comentar todo lo que va relacionado con lo que nos gusta, ¿no? Con los cacharreros, con el mundo Apple, con el mundo Android, con el mundo del Mac, del PC, del mundo móvil, de los gadgets. Un poco de todo lo que ha cambiado, porque fijaos, desde el 2007, estamos en el 2016, enero, todo lo que ha ido surgiendo. Yo recuerdo cuando comencé que no había iPhone, o sea, reciente se estaba presentando en Estados Unidos, allá por el 2007, y todavía España no había llegado. Ya sabéis lo que pasa siempre, ¿no? En Estados Unidos llega todo antes, se presenta todo mucho antes, y España nos toca esperar. A partir de ese año, pues fijaos si ha cambiado la cosa, que pues los iPhone ha dado un salto adelante, el mundo Android ha despegado de una manera increíble. Ni hablar ya de lo que ha surgido con el tema iPad, con el tema tablet y todos los gadgets domóticos, tecnológicos, incluyendo los wearables, los Android Wear, las pulseras de cuantificadoras, los monitores deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una maravilla y a la vez da un poquito de vértigo, sobre todo para los que básicamente ya tenemos hijos y vemos cómo nuestros pequeñitos pues han nacido en esta era digital, y es increíble verlos manejar un tablet, es increíble verlos asimilar rapidísimo la manera en la que nosotros un poquito nos costó interactuar con un sistema operativo móvil, por ejemplo, y ellos enseguida, de una manera natural, simplemente converte a ti un poquito, enseguida ya interpretan cómo hacerlo. Es una maravilla y al final es lo que va a atender todo. Y imaginaos qué ocurrirá dentro de 7 años, de 10 años. Será algo pues que no podemos, yo creo que ni siquiera imaginar. Precisamente quiero comenzar a hablar en este podcast, ya dejando atrás un poquito esta pequeña introducción, este pequeño resumen de lo que fue, de lo que es y de lo que quiero que sea el podcast de NTI, el podcast de No Tengo iPhone. pues a tratar algún tema digital que me llama muchísimo pues la atención y me genera mucho interés, y estoy convencido de que muchos de vosotros también. Y es el tema de los smartwatch. Apareció el Apple Watch, por fin, cuando ya realmente Android había tenido pues esa valentía, ¿no?, de lanzarse al mundo smartwatch con los primeros modelos, en los que ya ha comenzado a destacar Motorola, con el Moto 360, con LG, por ejemplo, con el LG Watch, y que poco a poco se han ido sumando otras marcas, otros competidores, como por ejemplo como Sony, etcétera, etcétera, incluyendo Samsung, por supuesto, con sus últimos modelos, que posiblemente sean ahora pues uno de los mejores del mercado, incluyendo un sistema operativo propio, nunca mejor dicho, porque incluso Android Wear no es el único sistema para estos smartwatch vigentes en el mercado. Samsung, ya sabéis, que siempre va un poquito por un lado y pues tiene su propio sistema Tizen, el cual pues es muy similar, incluso compatible, podemos instalar aplicaciones, etcétera, funcionar perfectamente con ellos, pero va por otro lado. Yo la verdad es que he probado un montón de smartwatch, incluyendo el Apple Watch, etcétera, han pasado por mis manos, he podido analizarlos, he podido probarlos, y realmente os tengo que confesar que no les acabo de ver el sentido actual. No sé qué pensaréis vosotros, si sois usuarios, si tenéis otro comentario, lo podéis hacer perfectamente, pero a mí en concreto no me termina de llamar la atención, porque al final no deja de ser un dispositivo caro que llevas en la muñeca, que recientemente ha salido incluso una noticia de que Casio, que ya sabéis, los Casio de toda la vida, ahora se han lanzado a lanzar un smartwatch con Android Wear, fijaos, pero que no termino yo de ver esa utilidad cuando en realidad tú tienes el smartphone conectado o vinculado al reloj vía Bluetooth, vía etcétera, pero vinculado y que necesita de él, lo tienes en el bolsillo sin sacar. No le acabo de ver la historia. Igual sí con el tema deportivo, posiblemente sí, pero no me justifica el precio en absoluto. Y también lo veo un poquito incordio en el tema de las notificaciones, etcétera, porque muchas veces sí que es verdad que yo he notado al usar uno de esos que era muy incómodo el estar recibiendo notificaciones en la muñeca, que te vibra. Bueno, era un poquito complicado. Entonces, pues bueno, realmente sí que tengo que confesaros que me cuesta asimilarlo. Igual dentro de un par de años todos llevamos un reloj inteligente en la muñeca. Por supuestísimo, eso nunca sabemos. Pero sí que los veo todavía muy verdes y muy caros, sobre todo, muy caros. Considerando que, por ejemplo, el que apueste por un Apple Watch tiene que saber que no solo son 300 y pico, 400 euros, sino que es que además tienes que tener un iPhone, y comprar un iPhone es comprar un smartphone muy caro. Es así, será mejor, será peor, tendréis vuestras diferencias con Android, con lo que sea, pero no deja de ser un dispositivo caro. Por ahí lo mismo sucede un poquito con el mundo Android. Los smartwatch Android pues no bajan de un precio bastante, bastante caro para lo que es realmente. Y luego además tienes el tema de la batería. Ya estoy viendo que, bueno, la verdad es que tengo un montón de prejuicios en el tema. Y no lo digo por decir, ¿eh? He probado y he probado prácticamente un montón de modelos. Y lo digo con experiencia. O sea, no es que sea... Por ejemplo, la batería es un incordio. Tienes que cargarla todos los días prácticamente. Y quien diga que no la carga todos los días se la está jugando un poquito, o tiene que llevar el cargador uno más para cargar esa batería. Así que bueno, todo es de valorar. Al final creo que no deja de ser un producto que actualmente es un producto capricho. Un producto para lucirlo, para disfrutar de él, y que luego igual pues bueno, posiblemente te olvides o pienses en que no es tan necesario como para no venderlo y recuperar parte del dinero. Es una reflexión que os hago, y que bueno, básicamente con esta noticia pequeña que os he lanzado a mitad de mi reflexión sobre que Casio nada menos pues lance un reloj con Android Wear, pues bueno, la verdad es que me llega a pensar que pues se nos está un poco yendo esto de las manos. Posiblemente Samsung sea uno de los que mejor tenga ese futuro, sobre todo porque Samsung sí que ha lanzado con sus últimos modelos pues bueno, relojes que son capaces incluso de funcionar de manera autónoma sin necesidad de estar vinculados a un smartphone, sobre todo por el tema de la conexión a internet, ya sea por datos, por supuesto, o incluso por wifi. Pero todo ello es básicamente porque Samsung tiene sus propias movidas. Samsung siempre se ha peleado con Apple y es una pelea de patentes, es una pelea de marketing, es una pelea de incluso de usuarios, en las que, por un lado, ha copiado mucho de lo que funcionaba, en el caso de Apple, por ejemplo, pero ha sabido ganarse su terreno por el otro lado, ¿no? Ganar sus usuarios. Yo he tenido dos móviles Samsung. He tenido un Galaxy S3, del que estuve muy, muy, muy, muy contento. De hecho, lo tiene mi madre, imaginaos. Y ahora actualmente tengo un S6, con el que estoy encantadísimo. O sea, es que sin duda ha sido el mejor smartphone que tengo y que he tenido. Y he tenido, por circunstancias, un montón. Que, por cierto, os quiero comentar. El caso es que Samsung ahora mismo tiene no solo peleas con Apple, sino que tiene nada menos que con Google, sobre todo por la división Android. Fijaos lo que puede llegar a ser comprar un Samsung Galaxy y que no tenga Android, que os suceda un poquito como el tema de los smartwatches, que tenga su propio sistema operativo Tizen o el que sea. Todo esto viene a que hoy mismo podemos saber y leer en blogs, por ejemplo, como Sataka Android, por ejemplo, que hay una ruptura entre lo que Samsung quiere para su ecosistema de dispositivos, no solo móviles. Ya sabemos que Samsung es una compañía que también tiene televisiones, tienen gadgets domóticos, tienen ordenadores, tienen un montón de cosas. Al final lo que quieren es no depender tanto de Google. Y esto es lógico, porque al final es una compañía tan grande y encima que ha visto que el negocio o el modelo de negocio de Apple funciona porque son los que mejor integran el software y el hardware, porque son ellos los que lo hacen, y ellos quieren un poco replicar, ¿no?, esta experiencia. Para los que ya tenéis un móvil Samsung, ya lo sabéis, tiene un montón de aplicaciones, un montón de sistemas propiamente de Samsung que funcionan bien, pero que tal vez ya que te lanzas al mundo Android, pues realmente al final te vas a tener que loguear con tu cuenta de Google, y eso implica pues utilizar servicios de Google que están integrados en Android. Por eso siempre se dejan un poquito de lado. Esto lo comento también para los que nunca habéis tenido un Samsung Galaxy, por ejemplo. Bueno, pues hoy precisamente Samsung es noticia porque ha hecho una presentación en la que ha hecho, pues bueno, un titular: la Samsung Galaxy Ecosystem. ¿Realmente qué es esto? O sea, ¿qué nos propone en el móvil, básicamente en el mundo mobile, esto que Samsung está proponiendo, ¿no?, al usuario? Es básicamente la experiencia Apple. Es tener un montón de dispositivos Samsung, pero todos basados en su propia plataforma inteligente. Ya sea, por ejemplo, tu televisión Samsung con su propio sistema operativo de Samsung, tu smartwatch, como decimos, o tu móvil. Y todo ello sin necesidad de instalar Android, teniendo total control de las actualizaciones, total control de lo que sucede en el sistema, total control de un montón de cosas que al final pues una compañía tan grande lo puede llegar a hacer. Es diferente para Sony, es diferente para HTC, es diferente para LG, es diferente para otras compañías que, si bien también son potentes en el mundo de smartphone, no tienen ni por asomo la cuota de mercado que tiene Samsung, en absoluto. Y eso Samsung pues lo quiere todavía llevar más a su terreno. Ya lo ha comenzado a hacer con el Gear S2, que es su smartwatch insignia con el sistema Tizen, pero imaginaos que lo lleva al mundo Galaxy. Habrá que ver cómo lo integra, ¿no? Porque al final todo esto básicamente viene a componer un universo global en el Internet de las cosas, ¿no? En el que tú llegues a casa, tengas tu dispositivo móvil, tengas tu reloj y todo lo empieces a controlar con él. Y llegues a tu frigorífico, llegues a tu nevera y digas, oye, ¿qué me falta? Encargo la comida directamente. O sea, es un poco tener tu casa domotizada de tal manera en la que todo pues se base en un núcleo tecnológico. Es interesante. Todavía lo veo difícil, todavía lo veo caro, todavía veo que va a pasar un tiempo hasta que llegue, pero ya se empiezan a dar los primeros pasos, y esto es importante. Es importante verlo, es importante que lo veamos en el 2016, y también veremos por dónde va el mercado, porque al final las marcas proponen, las empresas dicen, pero luego incluso empresas como Apple, que han presentado un montón de productos, luego vemos que se van quedando atrás. Fijaos que el Apple TV de 2015 es un producto que muchos consideráis, pues se puede considerar como una barbaridad, una pasada. O sea, es, para los que lo habéis probado o quienes lo tengáis, realmente estáis disfrutando de uno de los mejores gadgets del, vamos, seguramente del 2016. Es un centro multimedia alucinante, os lo digo totalmente en serio. O sea, es una videoconsola, es un centro multimedia que esconde dentro muchos centros multimedia, porque le podemos instalar aplicaciones, además de juegos. El Siri Remote es una pasada cómo manejas los controles, y además con la posibilidad de utilizarlo como mando para los videojuegos, y tener la posibilidad de integrar el control de voz Siri, que poco a poco irá cogiendo mayor relevancia en español, pero que claro, todavía es un producto caro y es un producto pues restrictivo, porque tienes que tener un entorno iOS o un entorno Apple en tu casa para hacerlo. Y al final tienes alternativas como el Chromecast, mucho más barato mismamente, 35 euros o 39 euros, ahora no recuerdo, y que estaba fenomenal también, y que puedes hacer un montón de cosas. Pero claro, ya nos metemos en lo que es estos debates, ¿no?, tecnológicos, de qué podemos utilizar. Todavía, digamos que son productos que tienen que demostrar que pueden triunfar. El Chromecast está claro que es un triunfador, pero nato. ¿Por qué? Pues porque vale 35 o 39 euros. Entonces, realmente lo vayas a utilizar o no, pues ya es un triunfo en sí. El Apple TV cuesta 175, más luego encima, lógicamente, que comprar aplicaciones, que también todo eso influye, además de que, pues bueno, todo tiene el ecosistema Apple, como digo. Tendrá que demostrar que no se va a quedar relegado a una segunda o tercera fila, como ya le pasó a su antecesor, que el Apple TV siempre ha sido un producto muy, muy, muy secundario de Apple, hay que decirlo, en ventas y también en repercusión. Veremos a ver lo que ocurre con él. También estamos al principio de año, ahora se van a presentar un montón de novedades, un montón de productos, en cuestión de telefonía, en cuestión de un montón de cosas, de ordenadores, ya veremos. Habrá que ver cómo se evoluciona, ¿no?, y cómo llegamos al 2016. Estamos arrancando enero, han pasado las navidades, hoy es Día de Reyes, felices reyes, espero que os hayan dejado un montón de regalos, y posiblemente para los más tecnológicos seguro que algún regalo con cargador y con batería de ion litio pues os ha caído debajo del árbol o os lo han dejado en el balcón los Reyes Magos. Básicamente, si tenemos móviles o tablet que queremos estrenar, yo personalmente os voy a comentar algunas aplicaciones que personalmente creo que debéis instalar corriendo si ya no las conocíais. Me da igual que sea para iPhone como que sea para Android, porque al final, fijaos cómo han cambiado las cosas, que prácticamente ahora todas las aplicaciones están para los dos sistemas operativos, y la que no, pues tiene un claro sustituto potente en la otra plataforma, con lo cual pues no tenemos mucho problema. Yo os voy a decir aplicaciones que están en las dos plataformas. No voy a hablar de Windows Phone, que podría hablar de Windows Phone, porque he sido usuario de Windows Phone este año, como os voy a contar al final del podcast, pero sí que tengo que deciros que no me voy a dedicar tanto a él, porque realmente creo que con un 1 y pico% de cuota de mercado global no tiene mucho recorrido. Y es una pena, porque Windows Phone, no te creas que acabé muy descontento con él, pero el problema eran las aplicaciones. Así que no había tantas, no las voy a tocar, pero que sepáis que tampoco lo voy a dejar desguarnecido ese flanco. Bueno, yo os voy a recomendar alguna aplicación, por ejemplo, de productividad, a utilidades productivas que te van a ayudar. Hay muchas aplicaciones para gestionar tus tareas, un montón, Todoist, Trello, etc. Yo te voy a recomendar dos, precisamente una es Trello, pero sobre todo os lo voy a recomendar si tenéis trabajo, digamos que tenéis que organizar trabajo en equipo, ya sea porque estéis estudiando en la universidad y tengáis que hacer trabajos en grupo, queréis gestionar diferentes proyectos, tengáis una empresa con varios trabajadores o grupos de trabajo. Trello es una herramienta colaborativa espectacular para organizar en tableros diferentes listas de tareas y tenerlo todo de manera, como digo, colaborativa. Además es gratuita, con lo cual tenéis que probarla. La siguiente es Wunderlist. Wunderlist lleva un montón de recorrido y os recomendaría otras, como por ejemplo Todoist. Pero Wunderlist, la versión gratuita, es suficientemente potente y tiene tantas ventajas que personalmente me animo a recomendarosla. Es la que yo utilizo diariamente para organizar tanto mi trabajo profesional como personal. Lo tengo organizado según como tarjetas, o mejor dicho, como buzones, utilizando la técnica de GTD, de Head Indings Done, pero vosotros podéis crear las listas que queráis. Yo os explicaré en otro podcast el tema del GTD y cómo organizar inteligentemente las tareas, pero eso es otro tema, da para mucho además. Luego también os recomiendo otra aplicación productiva que si no la tenéis es un must have, Evernote. Evernote lo utilizo para organizar en libretas diferentes tipos de, en este caso, de información. Por ejemplo, notas interesantes, enlaces, fotos, PDFs, facturas, un montón de cosas que en realidad no sabrías dónde guardar. Lo guardarías pues seguramente en alguna carpeta o en algún medio como Dropbox, etcétera, pero que acaba pues perdiendo un poquito el orden. Todo ello en Evernote lo puedes tener organizado en etiquetas, por lugares, un montón de cosas. Ya sabemos y seguro que los más antiguos conocéis Evernote, con lo cual no hace falta que os explique mucho más. También es gratuita, tiene un montón de servicios gratis, además de las cuentas premium, pero ya digo, no tenéis que gastaros para utilizarlo prácticamente al 100%. Así que a por ella. ¿Qué os recomiendo también? Oye, os recomiendo sin ninguna duda probar Flickr, pero no solo como red social para subir vuestras fotos, sino crearos una cuenta para realizar copia de seguridad de todas las fotografías que tenéis en vuestro ordenador y en vuestro móvil. Ojo lo que os voy a decir, 1 TB de espacio gratuito en la nube para guardar todas las fotos y también vídeos de manera privada. Simple y gratuitamente, tú te bajas la aplicación de Flickr, en el ordenador también lo puedes hacer porque tiene un agente que se instala en tu ordenador y todo lo que, en este caso, metas en formato foto o vídeo en una carpeta te lo va a subir a la cuenta que tú le digas, y en la aplicación también le puedes crear una sincronización automática de modo que todas las fotos y vídeos que hagas con tu móvil suban a la cuenta y todo ello estará oculto para que no se publique. Todo esto lo puedes modificar y te puedes crear una cuenta, como digo, de 1 TB en Flickr solo para esto, y luego, oye, si tú quieres, puedes tener tu cuenta de Flickr para compartir tus fotografías, que también es algo que yo personalmente adoro, me encanta y que es muy reconfortante. Luego os voy a decir otro par de aplicaciones, más centradas en lo que es el uso cotidiano de Internet. Para mí, la mejor aplicación para agregar noticias que en ese momento no podemos leer o no le podemos mostrar atención o simplemente las queremos ir almacenando como si fuera nuestra propia hemeroteca es Pocket. Pocket es una aplicación fantástica para disponer de, como digo, un lugar en el cual mandar esos artículos que vemos en redes sociales, que vemos en la web, que vemos en aplicaciones como de lectores, como por ejemplo pues Feedly, son agregadores de fuentes de noticias, o Flipboard. Nosotros podemos ir compartiendo, enviando todos esos artículos a nuestra cuenta de Pocket e incluso organizarlos por etiquetas, de manera que luego, en un momento dado, si queremos, por ejemplo, buscar todos los artículos relacionados con, yo qué sé, ciclismo, por ejemplo, que a mí me encanta, pues los tengamos ahí. Entrevistas, noticias tecnológicas, cualquier tema que nos interese, la preparación de un podcast, también lo podemos llevar a Pocket y perfectamente lo podemos usar. Además, Pocket ahora está evolucionando y se ha hecho mucho más social, así que también de manera gratuita lo podéis probar. Y como última aplicación, esta no es gratuita, pero realmente vale todo el dinero que cuesta. Ahora mismo realmente tendría que buscarlo, pero lo podéis buscar tanto en iOS como en Android. Es Pocket Cast. Es una aplicación de gestión de podcast. Si os gusta este podcast, podéis buscarlo en NTI Podcast, en Pocket Cast, al igual que lo haríais en iTunes. Buscándolo, ¿qué conseguís? Pues ir agregándolo y escuchando, recibiendo también las nuevas publicaciones puntualmente conforme se publiquen. Organizar vuestras listas de reproducción de podcast, buscar podcasts en otros idiomas, organizarlos, definir cuándo quieres que la aplicación los busque. Un montón de opciones y además con un diseño espectacular. no podéis dejar de probarla, porque si estáis buscando el mejor gestor de podcast, Pocket Cast sin duda lo es. Y ya por último, para terminar esta media hora de podcast, os quiero contar mi experiencia en este 2015 con el mundo móvil. Fijaos que básicamente he pasado por Android, por iOS y por Windows Phone en un solo año. Por circunstancias, yo en su día, siempre desde el 2007 tuve, 2008 mejor, tuve iPhones hasta llegar al iPhone 4S, que terminó por aburrirme. Por tanto, ¿qué hice? Pasarme a Android con el Galaxy S3. Pero eso es otra historia, porque al final yo el 2015 lo empecé con un LG G2, el cual estaba tremendamente contento. Excelente móvil, rendimiento, diseño, bueno, sin duda es uno de los mejores, o ha sido uno de los mejores que se han podido encontrar en el mercado. Además de una duración de batería espectacular, también os digo. ¿Qué ocurre? Que se me cayó el váter. Entonces, bueno, tuvo un problema, tuvo un accidente, y al final, ¿qué pasó? Oye, pues hubo que cambiar. En ese momento, ¿qué pensé? Bueno, elección fácil. Volvemos a Android, buscamos un smartphone Android, seguimos con lo mismo. Pero como yo soy un poquito cacharrero, decidí probar otra plataforma. Pude volver a iOS, pero realmente me picaba la curiosidad de Windows Phone. Así que me compré un Nokia Lumia 630. Ese Nokia Lumia era un poquito grueso, un poquito pesado, pero tenía una fabricación espectacular. Hacía unas fotos increíbles, posiblemente de lo mejor que he probado en cuestión de fotos, y tenía un sistema operativo, era Windows 8.1, que no iba nada mal. Problema, las aplicaciones, como ya os he comentado antes, primero las oficiales apenas había, y luego las que había, por ejemplo Flickr, imaginaos, antes os lo he nombrado, pues era una aplicación de terceros. Instagram tenía aplicación, pero era bastante mala la oficial. Tenías otra aplicación sustitutiva, pero que era SixTag, si no recuerdo mal, pero pues era de las pocas buenas. Claro, dependías de desarrolladores de terceros, con lo cual ya estabas un poquito más a expensas, sobre todo cuando tenías esa carencia de aplicaciones oficiales, era un problema. Y claro, yo realmente pues sufría de ello. Luego, pues claro, la cuenta de Outlook.com, tengo que decir que no funcionaba especialmente bien. Y al final echaba de menos el uso cotidiano de mi cuenta de Gmail, de mi cuenta de Google, para no solo el correo, sino también para sincronizar lo que son calendarios, etc. Y como digo, se me hacía un poquito complicado. Por eso, al final decidí dar un giro, me duró unos meses, y terminé pues volviendo al mundo Android, pese a que tuve un coqueteo con un iPhone, que pues en el trabajo lo pude llevar un tiempo y estuve coqueteando con iOS 9, el cual me gustó mucho. Y tengo que reconocer que mi primera intención fue comprar un iPhone 6S. Recientemente había llegado al mercado, había llegado a España y yo lo había probado, lo había trasteado, había hecho muchas pruebas con él y me encantó el sistema de 3D Touch. Me parece la auténtica revolución en cuestión de movilidad o de smartphone, sobre todo, de este año 2015, el 3D Touch. O sea, me parece una interacción brutal con el dispositivo que todavía no lo había hecho nadie y que Apple, en este caso, sí ya por fin, dio un golpe en la mesa y dijo, esto es innovación. Hay que decir, esto es innovación. Seguramente, de hecho, veremos este año que viene como otras marcas intenten ponerse a la par. Pero de momento el iPhone 6S es el único dispositivo que dispone de esa capacidad de reaccionar a la presión ejercida con tu dedo en la pantalla realizando diferentes acciones. Y esto es una manera de interactuar nueva, hay que decirlo. ¿Qué ocurre? Que el iPhone 6S tiene un grandísimo, grandísimo problema y es muy caro. El único, es muy caro, porque incluso iOS ha evolucionado y iOS 9 tiene un montón de cosas que me están gustando mucho, que han copiado también a Android, como la forma de interactuar entre aplicaciones, compartiendo archivos, los dispositivos. Bueno, la verdad es que está bastante mejor de lo que yo lo dejé. Y al final, pues bueno, debido al problema del precio, dije, bueno, tenemos que buscar un dispositivo diferente. Y al final, pues bueno, por un problema u otro, bueno, al final terminé con un Samsung Galaxy S6, que es el que tengo y el que pretendo que me dure mucho tiempo, porque estoy encantado, no, encantadísimo con él. Llega dentro de poquito al terminal Android 6.0, Passmallow, y estoy deseando tenerlo ya disponible. De momento no lo tengo instalado, pero estoy deseando tenerlo porque se están oyendo buenos comentarios. Así que, sin duda, esta evolución me ha hecho valorar mucho que iOS 9 se ha puesto muy arriba de nuevo, que tal vez Android todavía, en cuestión de posibilidades, siga estando por encima. En cuestión de fiabilidad, yo creo que está muy a la par. En experiencia de usuario, posiblemente iOS tenga un puntito más, pero un puntito. Y Windows Phone pues tiene un gran problema, y es el mundo de las aplicaciones. Los desarrolladores no apuestan por él y no se puede hacer nada si no se vende más. Así que veremos Microsoft también cómo reacciona este año 2016. Por lo pronto, yo me voy a despedir de este primer episodio de No Tengo iPhone este miércoles 6 de enero, Día de Reyes, en el que iniciamos andadura. El miércoles que viene nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a oír. Y digo ver porque mi intención es intentar grabar este podcast también en vídeo, y en el caso del vídeo, emitirlo también por YouTube. Pero todavía tengo que pensar una estrategia, tengo que mirar a ver cómo lo quiero hacer para que tengáis la mejor experiencia, para que incluso podáis comentar en vivo y tengamos una charla en directo, una sección en directo, charlando con vosotros, haciendo comentarios, etc. Pero todo esto, como digo, requiere una infraestructura distinta y la tengo que preparar. Así que de momento lo vamos a dejar aquí y seguimos con el podcast de audio, que por supuesto va a ser piedra angular, al igual que es el blog. No tengo iPhone.wordpress.com. Yo os espero, como digo, en las redes sociales que encontraréis en el blog, y en, bueno, espero que os suscribáis y os unáis a la familia que ya existía y que espero que alguno quede del podcast de NTI, del podcast de No Tengo iPhone. Yo soy Roberto y me despido hasta la semana que viene. Un saludo y no cacharréis demasiado.